Lo importante es otra cosa. El sábado comenzó el Festival de Buenos Aires, el Festival de Otoño, este año dedicado a la World Music, y vamos a charlar justamente con el titular de la Contemporánea Producciones, que además es la organizadora de este festival, el señor Roberto Menéndez. Muy buenas tardes, Karina Colioca y Sergio Com. Te damos la bienvenida aquí a la radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de conversar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, Roberto. Bueno, contanos un poquito sobre este nuevo festival en Buenos Aires, en este caso el Otoño de Buenos Aires, que además trae un artista de la talla de Goran Bregovic. ¿Qué trajo? Porque ya pasó. Ya pasó el sábado, exactamente, en el Lawn Tennis, así es. El sábado tuvimos nuestra noche inaugural con mucho susto, con, te imaginas, el tiempo estaba tan malo, un espacio tan lindo como este, es al aire libre. Uh-huh. Entonces era un desafío doble, porque teníamos que pelear contra las fuerzas de la naturaleza, que nos trataron muy bien, por suerte, porque viste la lluvia que cae en Buenos Aires, ¿no? Que si hubiera sido mucho, ¿no? Patético, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, con instalar un lugar nuevo en la ciudad para las artes escénicas, instalar un festival, ponerlo en marcha, con Musical del Mundo, que es un concepto que claro, para alguna gente suena raro, ¿no? Como que hay que terminar de explicar muy bien de qué se trata y cómo es esto de mezclar estilos, cómo puede ser aparentemente, yo creo, tan distintos o tan diferentes de abordar, como puede ser el fado y la música portuguesa que hace Misia con nuestro Chango Espaciuk, que la verdad que se ha lucido y ha hecho un concierto que yo creo que le ha abierto un montón de nuevos admiradores, de gente que a lo mejor estaba ahí para ver otra cosa, ¿sabes? Descubrió que hay un artista argentino como Chango Espaciuk que está tocando al mejor nivel, que puede estar en un mano a mano con cualquiera de los grandes de las músicas populares del mundo, y un poco ese era nuestro espíritu. Tuvimos Klezmatic, tuvimos un cierre con Goran Bregovic, y la verdad, después de tanta adversidad que hemos tenido que pasar, porque el terremoto de Chile nos complicó mucho, mucho el tema de las giras, sabes que es muy difícil traer artistas de estos niveles a hacer un solo concierto en Buenos Aires, ¿no? Hay que armar una rueda ahí entre varias ciudades y países, y todo fue muy complicado, pero bueno, estamos aliviados, hemos tenido una gran noche, la gente acompañó, el tiempo acompañó, y creo que los que estuvieron ahí, los 3.000, 2.000 y pico personas que estuvieron esta noche del sábado, se llevaron un recuerdo fantástico. Roberto, te pediría que me cuentes un poco la historia de estos encuentros, cómo comenzaron y cuál fue la idea de origen. Mira, la idea, nosotros nos hemos juntado con los amigos de La Trastienda, y nosotros venimos de Oliverio, ¿sabes? Los dos sitios que han, en 20 años, 30 años de Buenos Aires, presentado un Musical del Mundo toda la vida, el jazz, la world music, ¿sabes? La diversidad, cada uno en su lugar. Y bueno, somos amigos, nos conocemos de muchos años, y siempre decíamos, che, ¿por qué no hacemos un... ¿Por qué no nos jugamos en serio en armar un proyecto con continuidad, con marca, con identidad propia, que se pueda meter en esta ruta de lo que es estas músicas del mundo? Yo hace años que vivo afuera, entonces estuve muy cerca de este tipo de formato de festival multitudinario y diverso. Entonces, bueno, así empezamos un poco, una cosa que estaba pendiente de hacía mucho tiempo, hace un año y medio, dos, empezamos a darle vueltas, a ponernos de acuerdo con nombres, con fechas, con espacios, sobre todo con espacios, porque hemos hecho una cantidad enorme de lugares para las artes escénicas, pero claro, un sitio donde tú puedas tener 5 artistas en la misma noche y que no sea un plomazo y que la gente pueda tomarse un trago y salir y comer algo y fumar y, ¿sabes?, tener una noche como relajada y de 6-7 horas, para eso no hay tantos lugares, porque el Rex o el, en fin, el Luna Park o los lugares que podrían ser asimilables a una oferta así, es medio complicado montarlo ahí, a pesar de que está muy bien para otras cosas. Entonces, bueno, dando vueltas en esa línea y apostando con algún riesgo al otoño porteño que no nos fallara el tema de la lluvia, descubrimos este espacio de Buenos Aires Lawn Tennis, que claro, es maravilloso para la gente que lo ha podido disfrutar el otro día, porque es un teatro al aire libre para 4.500, con una proximidad del escenario y con los bosques y ¿sabes? Palermo, en fin, te tocó una noche linda y es uno de los sitios más hermosos de la ciudad. Y logramos un poco lo que para nosotros es clave, que el sonido fuera maravilloso, y lo fue, el sonido fue perfecto, no hubo un solo acople, la gente nos lo ha dicho y nos lo ha agradecido, y sabes, eso es cuando uno va a escuchar música, claro. Cuando uno va a de verdad a sentarse en una silla numerada frente a tantos artistas, lo que quiere es escuchar muy bien, y lo hemos logrado, así que bueno, yo estamos todos muy contentos, mira, Roberto, te interrumpo un segundo y te pregunto respecto de cuáles fueron los criterios estéticos con los cuales seleccionaron a la gente que participa de este evento. Vale, mira, la estética, cuando uno habla de música del mundo, es amplísima. Este año, como todo cuadraba por la... En fin, estamos en proceso de celebraciones de bicentenarios, estamos dando vueltas alrededor de todo lo que ha sido... estos 200 años de historia, nos pareció que no estaría nada mal comenzar el proyecto del Festival de Otoño aplicando esta misma situación a las músicas de raíz europeas que han llegado a esta América. Entonces, bueno, también tuvimos un poco de suerte, se nos fueron cuadrando que naturalmente, como no iba a estar el flamenco, y tenemos un gran artista de flamenco que ya está aquí trabajando desde hace unos días, en Buenos Aires grabando un disco de tangos desde Buenos Aires, con Buenos Aires, con sus músicos, cómo no iba a estar el fado, cómo no iba a estar la música celta, la música de Irlanda, la música de los países como el norte de España, Galicia, ¿sabes? Todas esas músicas que tienen la influencia de los celtas, cómo no iba a estar los Balcanes o el Klezmer, viste que toda música centroeuropea que empezó ahí, que de ahí se fueron a todos los otros lugares del mundo. Entonces, bueno, en esta dinámica nos quedó, yo creo que un line-up, María Joao, me olvido de cosas, me olvido de así, ¿sabes? María Joao y Mario Laguiña también de Portugal. Es decir, este año estuvo focalizado en esta cuestión de músicas de raíz europea. Y el año que viene, que ya tendremos fecha de inauguración, será el 21 de marzo, seguramente en Buenos Aires on Tennis, lo dedicaremos con mucha intensidad y con mucho a lo que yo creo que es la gran deuda pendiente de Buenos Aires como ciudad cultural con las músicas del mundo y que son las músicas de África que tanto están hoy por hoy representadas en todos los festivales de músicas del mundo entero. Roberto, además del Lawn Tennis, ustedes cuentan con lugares como la Trastienda, el Teatro Coliseo y el Gran Rex para... Claro, que se presentan los diferentes artistas, pero hay un espacio que es el del Shopping Abasto, que además de esto, de disfrutar de la música, trae otro tipo de actividades. Contame un poquito. Claro, porque, a ver, un festival de estas características tiene que tener también un espacio para las actividades paralelas, para el cine, para el intercambio con los artistas, las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, el Abasto, que es nuestro principal auspiciador y que nos ha creído en este proyecto y que nos ha acompañado, la verdad tiene ahí unas instalaciones fantásticas, que es donde se hace el Bacis, y en estos días que han circulado por ahí miles y miles de personas, entonces nos permite hacer el ciclo de cine que estamos haciendo, hacer las charlas que hicimos con Goran y con los Klezmatics, o la prueba que hoy haremos en un rato a las 7 de la tarde, cuando acaben de llegar de Ceiza los Celtic Legends, que es esta compañía de danza y música irlandesa, que a las 7 haremos ahí un showcase, una presentación de música en vivo, baile en vivo, varias escuelas ligadas al mundo de los irlandeses que vendrán con sus estudiantes y con sus alumnitos de chicos jóvenes que estudian las danzas, ¿sabes? Y después haremos una charla de intercambio con la gente, preguntas y respuestas, y todo esto lo puedes hacer si tienes un sitio, ¿sabes? Un sitio que es fácil de llegar, que está al acceso de la gente, y la verdad que el Abasto está fantástico, nosotros agradecidos, y creo que esto es parte también de un festival que tiene estas características. Roberto, para todos aquellos que por ahí no pueden presenciar el espectáculo, ¿ustedes han pensado en publicar algún disco de esto que se realiza ahora en Buenos Aires? Mira, este es un tema complicado por cuestiones de derechos y compañías y regalías. Es una cosa que pensamos, no sé si un disco, pero a lo mejor un tema de imágenes, ¿no? Un pequeño DVD, un recordatorio. Esta es la primera edición, ¿sabes? La primera edición uno comete muchos errores, estamos todos probando qué se puede, qué se debe, cómo funciona. Yo creo claramente sí que el festival debería con con su marcha y con los años que vienen, y es como ir creando contenidos propios, ¿no? Pero este año no lo hemos podido hacer, la verdad que ni tuvimos tantas cosas en que ocuparnos que no se planteó eso para hacer este año. El final de este Festival de Otoño es el jueves 29 en el Teatro Gran Rex. ¿Con quién, Roberto? El 29 cerramos, así como empezamos a lo grande, el sábado pasado con Mitia, Goran, Klesmatike, terminamos el 29 de abril en el Gran Rex, un teatro precioso, por otra parte, para hacer un disco en vivo. Porque Diego El Cigala, este personaje que con sus lágrimas negras ha sabido reinterpretar desde el flamenco, reinterpretar desde esa voz maravillosa que él tiene, la música de Cuba, las viejas boleros, las canciones del Caribe, va a ser algo muy parecido con nuestra música popular de mayor representación en todos lados, que es el tango. Y naturalmente eso no se puede hacer más que en Buenos Aires. Así que los que vayan al Rex el 29 de abril participarán de ese disco en vivo que se va a grabar aquí, con Juanjo Domínguez, con Néstor Marconi, con Andrés Calamaro como invitados y algunos otros más que andan por ahí dando vueltas, donde se va a grabar, se va a hacer un documental y se va a hacer un DVD, que después yo espero, creo, estoy convencido, nos dará una vuelta a Buenos Aires por el resto del mundo llevando esta música que es tan maravillosa. Roberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Un gusto charlar contigo. Es un encanto poder conversar con ustedes. Yo les agradezco mucho a todos los que nos están ayudando en la comunicación y para poder un poco contar todas estas historias, porque si no, no se sabe bien de qué va el asunto, ¿sabes? Así que los esperamos por ahí cuando ustedes quieran, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, cariño. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Roberto Menéndez, de Contemporánea Producciones, organizadores entonces del Festival de Otoño en Buenos Aires este año, World Music. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.